Le damos la bienvenida, hemos publicitado nuestra página web que desde marzo va a ser un mes donde pasarán todas las voces aquí en la radio, en nuestros medios digitales. Hoy es el turno de dirigentes de la Unión Cívica Radical Local, Enrique Romero Loíza, presidente, Carlos Enrique Anido, secretario, están aquí con nosotros, naturalmente para hablar de política. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias a vos, Alfredo. Bueno, va a ser un año, yo estimo, muy importante para el país y naturalmente para la provincia de Buenos Aires, para en el orden local, pero además un año políticamente, no sé cuál sería el adjetivo calificativo justo, pero inusual, si se quiere, por todos estos cambios que la política nos ofrece a diario casi, ¿no? De los arreglos, de que cada día un dirigente está siguiendo a otro y se va para el otro lado, según cómo miden las encuestas. Por eso digo que va a ser un año muy conversado, ¿no? Y así va a ser esta previa hasta el mes de abril, ¿no? Más o menos, que se definan cosas. Ustedes en la Unión Cívica Radical tienen una convención este sábado, y el provincial, y el sábado siguiente la nacional, donde se decidirán cuestiones, y se los ha consultado especialmente, según tengo entendido, Ricardo Alfonsín, a cada comité, para que decidan qué es lo que quieren hacer. Sí. ¿Ya se decidieron ustedes? Mira, la noticia esa a nosotros nos llegó, yo la leí en la página tuya, porque al comité no nos llegó. Ajá. Porque vos sabés que el comité provincia, no sé, tiene la mala costumbre de mandar a la intendencia la comunicación, a nosotros no nos llegó. Pero no importa, qué sé yo, son cosas de metodología, son cosas que uno tiene que ir cambiando a medida que va imponiendo la idea que una cosa es la intendencia o el ejecutivo y otra cosa es el comité. Pero yo hablé del tema con Ricardito Alfonsín, porque cuando él vino acá, él es presidente del Comité Provincia. Sí, vino y deportivo, dio, ¿no? Claro, vino deportivo. Estaba a 50 metros de mi casa y a mí no me avisaba. Entonces, yo después lo llamé. Yo estaba en Buenos Aires porque viajé al día siguiente. Y lo llamé y le dije. Y bueno, él me dijo, me pidió mil disculpas, que él no había organizado el tema, qué sé yo. Pero hablamos del tema ese. Y te diría que lo que dice el comunicado es prácticamente lo que yo le expresé a él. No digo que haya tomado mis ideas, no creo que viste, me use como referente, ni muchísimo menos, pero lo que yo le dije es muy probable que haya sido lo que le hayan dicho la mayor parte de las autoridades de los distintos comités, lo que los tipos filtran. Lo que dicen algunos, por ejemplo, la gente de Saladillo, que ya se ha expresado y ha hecho un documento luego de una asamblea que convocó por esa carta, es que llega a destiempo. La consulta. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que hablé con él yo es, porque él, uno de los temas que vino a hablar fue ese, los tipos palpan, vienen a palpar. Además, convengamos que nuestra política local tiene otro vuelo que a la que estos están, ¿no? Y yo le dije que para mí, en mi opinión, cada comité, cada partido, cada provincia tiene una realidad diferente. Vos tenés provincias como Jujuy, por ejemplo, están enojados, él está enojado porque Morales hizo un pacto con Massa. A mí no me gusta Massa, pero si eso es para sacar al gobierno de Jujuy, que es uno de los gobiernos más corruptos que hay en todo el país, bueno, son alianzas locales que después en una nacional es distinto, pero además en cada pueblo, qué sé yo, puede haber gente de Macri muy buena y gente de Macri mala, radicales buenos, radicales malos, y masista bueno y masista malo. Yo creo que los comités tienen que ir buscando su realidad y de a poco se va a ir haciendo el mapa político. Lo que yo le dije ahí a Ricardito, siempre telefónicamente, era que sin duda que el radicalismo había sido una valla de contención para los avances antirrepublicanos de este gobierno. Llamarlo Consejo de la Magistratura, llamarlo senadores, llamarlo Corte Suprema, lo que sea. Entonces que teníamos que tratar, ha sido la valla, porque es la segunda minoría legislativa en Senado y en diputados, pero por lejos. Entonces, que teníamos que tratar de mantener y aumentar eso, y para eso sí hay que hacer las alianzas que haya que hacer, sobre todo en las provincias, por los senadores que entran dos y uno, yo estaba de acuerdo. Entonces empezó él, que qué sé yo, qué más, ¿no? Sí, bueno, acá no estamos de acuerdo, pero cada provincia tiene su realidad, ¿viste? Porque, y cada pueblo, ¿viste? Lo que pasó en Villa María es una cosa. Yo creo que inclusive hay distintos peronismos con los que, qué sé yo, se pueden hacer o no. Qué sé yo, Juez viene del peronismo y ahí en Villa María con el PRO y cosas se hizo un arreglo que parece lógico, sin conocer la realidad, ¿no es cierto? Pero parece una cosa lógica. Eso lo hablé yo con él y también le dije lo que vos acabas de decir. Que estamos tarde, ¿viste? No, no puede ser que sigamos, ¿viste? Porque los otros, miren, se habla de tres candidatos. ¿Hasta cuándo vamos a estar? No digo unen, el partido ya tiene. Por suerte ahora es la convención, ¿viste? Pero... me decía José Luis Salomón, a quien yo consulté ayer en forma telefónica, es el presidente de la Unión Cívica Radical de Saladillo, porque ya conocía, a través del diario regional La Mañana, que habían organizado una asamblea y se habían expedido, aunque no se conocía lo que habían decidido. Él me dijo concretamente que en esa asamblea radical de Saladillo, en el comité, que fue muy fuerte y se discutió muchísimo, y en términos elevados, me dijo, se dice lo que se dice en la calle, me expresó él textualmente. Una postura es, aunque perdamos como perros, ir solos. La otra es fortalecer UNEN, que ahí se generó mucha discusión porque dice ya UNEN desapareció, no existe más. Y la otra es juntarse con Macri, aliarse con Macri. Ya ha desaparecido la otra posibilidad en Saladillo, dice Salomón. Al menos no se debatió la posibilidad de aliarse con Massa. ¿Acá qué sienten ustedes? ¿Qué dicen los radicales de acá? O... Yo, Enrique dice, tiene razón cuando dice de que en todos los pueblos por eso, en gracia, hace que no debamos encasillar a la gente, porque hay políticos realmente valorados y valorables en cada partido. Pero... particularmente esto es muy, por eso es muy particular, porque es difícil por el que estemos todos de acuerdo. Yo por ejemplo estoy a mí también me gusta Vizur. Yo creo que el Partido Radical tiene que empezar a fortalecerse de abajo. Creo que nosotros sin partidos políticos no hay una democracia. Este gobierno lo que ha hecho muy bien fue romper con los partidos políticos, los partidos tradicionales. Pero nosotros, en realidad, vamos a acatar la medida de convención. Nosotros somos orgánicos, queremos trabajar dentro de un partido orgánico, y por eso, como militantes, vamos a acatar la convención. Que hay una opinión general. Lo mismo me dijo Salomón. Ellos expresaron en el documento que van a hacer lo que diga la convención, que no van a romper, porque sería... romper, y bueno, no tienen esa idea. Es que el partido, el radicalismo, por estas cosas y por gente por ahí que no quiso adaptarse a lo que el partido exigía o hacía, se fue el partido, y ahí se empezó a desmembrar la Unión Cívica Radical, y llegamos ahora que hay dos o tres partidos que se han hecho de gente del radicalismo, que eso es lo malo que ha pasado en los últimos años en la Unión Cívica Radical. Me parece que por eso tenemos que acatar la decisión del partido, nos guste o no nos guste. Seguramente no nos va a mí, personalmente no va a gustar, pero bueno, si es la decisión que toma el partido, tengo que aceptarlo. Lo que me dijo Salomón, y lo expresan claramente en el documento, que atento a esos acuerdos con otras fuerzas políticas distintas a la del Frente Amplio UNEN, como es el caso del acuerdo con el PRO, propiciado por algunos máximos referentes del partido, y que la Convención Nacional del próximo 14 de marzo daría el visto bueno a esta posibilidad, dice, solicita que en este contexto nuestra ideología, la del radicalismo, y principios partidarios sean defendidos y plasmados en documentos que comprometan el accionar de las nuevas coaliciones. Es decir, que no se discutan cargos sino ejes programáticos coherentes con el ideario radical en ese futuro posible acuerdo con el PRO. Eso es lo que pide el radicalismo de Saladillo. Sí, primero la convención es sobre política nacional, sí, ¿no? Después sí. Están las provincias, sí. Y lo, o sea que desde el punto de vista nacional es una cosa. Ahora, eso que acabas de leer, yo lo escucho, no los dirigentes radicales, en todo lo que van a la televisión y la radio, es acuerdos programáticos, pero no por cargo, después van todos por los cargos. Es así, vale, feo, después van todos por los cargos. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Vos decías, no sé, me decías antes de empezar, es una situación muy particular la que estamos viviendo, porque es como que tocamos fondo. Este gobierno prácticamente hizo que tocáramos fondo. Y estamos, no te digo, sería una exageración decir como cuando empezó la democracia, pero tenemos que empezar de nuevo en muchas cosas. Porque hay mucha gente, bueno, el partido gobernante cree que los votos dan derecho a cualquier cosa, o viste el tema del Poder Judicial, es decir, no quiere que, los votos me dan derecho a no ser controlado, que es un disparate. Y el otro día lo vi a Ricardito Alfonsín en la tele, en el programa de Grondona, y dijo una cosa muy cierta, dice, no todos los partidos tienen una concepción republicana. Y es cierto. El radicalismo, que tiene interna, todo lo que quiera, pero tiene una carta orgánica y tiene un orden, que es normal. Es decir, lo que es normal en otras partes del mundo, en la Argentina parece anormal. ¿Viste? Que un partido tenga, como los demócratas en Estados Unidos, se dicen de todo y después van todos juntos. Es decir, acá nosotros podemos llegar a tener internas, pero que no te quepa duda que los dos que estamos acá y todos los que nos siguen no podemos, vamos a ir a votar al candidato radical, si lo que queremos hacer es mejorar el diálogo, ¿viste? Mejorar todavía las cosas. Digamos, que cualquier tipo de interna no tiene ni que entristecer a los radicales ni alegrar a la oposición, porque, ¿viste? Las cosas son claras. Pero lo que decía Ricardito, que tiene un poder de síntesis muy grande, es cierto, yo coincido, no todos los partidos tienen una concepción republicana. Hay mucha gente que cree, yo gané y voy por todo, ¿no es cierto? O sea que yo te digo, lo que hace falta, lo que haría falta en este momento en la Argentina para mí sería un gran líder que entusiasme, ¿viste? Como lo fue Alfonsín en su momento. Y no sé, no hay, no lo ves, ¿viste? Estábamos ahí viendo por qué surgen estas cosas, porque ninguno es un tipo que entusiasme, ¿viste? Entonces, qué sé yo, lo que sí creo que el radical medio en una final, en un balotaje, ojalá, nosotros tenemos que elegir nuestro candidato, que todavía ni miren en las encuestas porque no está. Ahí vamos a ver. Lo que te dicen los encuestadores es que el Frente para la Victoria tiene un núcleo duro de un 25%, hay un 30% de que está entre Macri y Pro y otro que todavía no está decidido. Bueno, hay que apuntar a eso, ¿no? También es cierto que dentro de UNEN todos nosotros tenemos gente más afín, como puede ser los que decía Carlito, ¿no? Que los escindidos del radicalismo, y gente menos afín, como puede ser Solanas y todo eso, ¿no es cierto? Que nosotros son, yo los noto más petardistas y el nuestro no es un partido petardista. Así que, pues ya te digo, cada distrito tiene su realidad y esas realidades dependen mucho de los hombres, de las personas. Uh-huh. Pero es una situación, además, el gobierno que asuma necesariamente va a ser, tiene que tener alianza, va a ser un gobierno de coalición, porque el Frente para la Victoria tiene muchas bancas. O sea que es fundamental hacer un pacto programático de todos los otros partidos. Gane quien gane, 10 puntos, en esto no nos bajamos, ¿viste? Como es la recuperación de las instituciones, el plan energético, la educación, que estábamos hablando con vos. Yo me acuerdo cuando asumió Alfonsín que llamó al Congreso Pedagógico y yo digo, ¿qué hace este? Y después me di cuenta, ahora para mí hay que hacer un nuevo Congreso Pedagógico, ¿viste? Decir, muchachos, ¿qué queremos? Hemos perdido la primacía que teníamos y la democracia no funciona si no hay educación, y llamarlo cultura, que la cultura no siempre es educación, ¿viste? Así que estábamos hablando de la escuela agraria antes de empezar, y que bueno, tiene que ser, digamos, no es progre una educación mediocre. Los países, digamos, más izquierdistas tienen una educación de excelencia. En el mundo es así, ¿no? Eso no se negocia, no se negocia, no se negocia. Y los partidos de origen popular, como el nuestro, tienen la obligación, además, de dar las posibilidades a todo el mundo. Así, lo que vos tenés que dar al... Nosotros tenemos que pensar en la persona más humilde y más modesta del país, en nuestro caso de Alvear. Educación, justicia, salud, eso... Le tenés que asegurar el piso, y sobre todo el tema educativo es que hay que empezar de nuevo, porque hay que nivel. Es lo que nivela, es lo que le da el tipo, es lo que siempre dio en la Argentina la movilidad social. Nosotros queremos que cuanto más gente tiene que haber que pueda realizarse a través de sus hijos. Pues nuestra generación te diría que casi perdida, pero nuestros hijos no, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es un poco lo que pensamos sobre el tema, lo que yo pienso, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos que debatirlo en el comité, porque yo soy presidente de todos los radicales, ¿entendés? Claro. Hay distintas tendencias. ¿Lo van a debatir a esto para llevar a la convención de la provincia? Sin duda. ¿Cuándo? Porque no tienen tiempo casi. Porque no, no saben el tiempo, saben el tiempo. Hay que llamar a una asamblea y... Nosotros no tenemos noticias de esta casa. El 14 de febrero la recibieron en Saladillo, a esa nota. Claro, nosotros no la recibimos y ya ha venido acá dirigencia con la que no hemos tenido contacto tampoco. Yo tuve contacto telefónico con Alfonsín y Pollo con Pose, pero viste, después que vinieron. Entonces también son cosas que no... ¿Qué le dijo Pollo a Pose? Ah, no sé, pero él fue... Yo lo conozco, yo he estado con Pose y Pollo comiendo en ese, ¿viste? Ese centro asturiano que se reúnen, yo he estado con él, pero viste, ni me enteré. No, con Gustavo hablamos por teléfono, porque Pollo se tiene que ir al campo, y lo esperó, Gustavo llegó a las 3 de la tarde, y Pollo a las 4 dice, yo me voy, le dice... Pero Gustavo creo que viene muy atrasado, muy, me parece. Siempre viene atrasado. Entonces lo llamó como a las 7 de la tarde, hablaban por teléfono, y le dijo que pasaba por el hospital de Rivadavia a charlar. Dijo, el martes paso por Rivadavia, y el otro martes a charlar un poco. Gustavo tiene una excelente relación con Gustavo Pose, ¿no? Con Pollo, porque aparte, Pollo cuando fue diputado fue gracias al apoyo que tuvo de la gente de Pose y bueno, y él estuvo en su equipo de trabajo y trabajando con ellos, por supuesto, ¿no? Con Minotto ya camina con Pose, eso han tomado conocimiento, los ha llamado Minotto, algo. Minotto es un concejal de Olavarría, concejal que llegó por la Unión Cívica Radical, pero ya camina con Pose, se ha reunido en Tapalqué con el presidente, también con Leandro Prat. ¿Lo llamó a ustedes o algo con Minotto? No. No, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros estamos un poco aislados de estas conversaciones. Cuando vino María Eugenia Vidal también, yo lo leí, que yo siempre miro y fui, pero nadie me avisó. Y con Alfonsín lo mismo, con Pose lo mismo. Yo te digo, yo no lo atribuyo a malas intenciones ni a segundas intenciones, lo atribuyo a la falta de militancia que ha tenido Alejandro, por ejemplo. Entonces no sabe cómo funciona un partido. Y no Alejandro, sino muchos que lo rodean, ellos piensan lo que te decía, si nosotros ganamos tenemos derecho, vamos por todo, me lo han dicho. Entonces no es así. Tenemos que debatir y hubiera sido muy bueno que se debatiera eso en el comité, ¿eh? Para tener una... ver qué opina fulano y qué opina sultano. Y yo te digo, yo he cambiado opinión pilas de veces porque oigo argumentos de otra gente y dice, no, yo estaba equivocado. Pero cuando uno no ha militado, no sabe cómo funciona. Entonces dice, bueno, no, viene la intendencia, eso es lo que opina el intendente o un sector. Inclusive yo le pedí de estar en una de esas reuniones, me dijo, no, es privado, está bien. Pero no es así. Viste, entiendo yo que no es así, porque una cosa es el partido, otra cosa es el ejecutivo. Yo no puedo decirle lo que va a hacer, y me parece que está haciendo una excelente gestión, aparte, pero el partido es otra cosa, el partido tiene que debatir este tipo de cosas, ¿no es cierto? Un poco te adelantaste a una consulta, porque, y esto está dicho con el mayor de los respetos, yo traslado un poco lo que uno escucha en la gente habitualmente. Cuando se nota, digamos que ustedes no están de acuerdo con algunas cosas, que algunos manejos o algunas situaciones de Alejandro. La gente rápidamente, sin tener en cuenta esto que vos por ahí decís, dice, pero el líder que nació es Alejandro Celillo, y sí, ganó y esto, y lo que vos dijiste recién, y además dice, buscan que pierda, o un montón de cuestiones que uno escucha de la calle, no aprovechando, digamos, el liderazgo que Alejandro parece tener con no solamente con dentro del radicalismo, sino por ahí con la gente, ¿no? Sin duda. Porque yo se lo iba a consultar y vos te adelantaste ya claramente. No, tiene los votos, tiene carisma y creo que está haciendo una buena gestión. Pero son cosas distintas. Son cosas distintas, ¿viste? Que muchas veces no se entiende. Y lo que tendría que ser normal parece normal, ¿entendés? Pero yo considero eso cristinismo, ¿entendés? Porque tengo los votos, voy por todo. Y no es así, porque son funciones distintas, ¿entendés? Y yo creo que por ahí, si me decís, ¿es más importante el Ejecutivo? Te diría, sí, es más importante en la vida de todos salvadorenses. Pero de ninguna manera deja de ser importante en la parte política del partido, porque es nuestra función formar, sobre todo la juventud. Y la juventud, si ve este tipo, mira, hemos hecho algunas reuniones muy buenas en el comité, y después de la reunión, cuando Alejandro iba, después de la reunión todos me decían, che, qué bueno, qué bueno. Y él, y le tiramos ideas, ideas, por ejemplo, de cómo reubicar gente en el gabinete, o el tema de los caminos, cómo manejar el tema que quieran. Viste que hay gente por ahí que se queja y no se anima, y te lo encontrás en el comité, se quejan, qué sé yo. Porque nuestro partido no es obsecuente, ¿entendés? Tiene que ser tratar de mejorar todavía. Y siempre lo dijimos en la, antes de asumir y todo. No hay que mezclar las cosas, pero lo que tendría que ser una cosa normal no es parece extraordinario. Pero no, que yo digo, si hay interna, que ojalá no las haya, no va a ser por nosotros. Y si llega a haber internas, ni se preocupen los radicales, ni se alegren los opositores, porque vamos a estar más unidos que nunca. Pero es, digamos, lo que vos decís, no hay tiempo, ¿viste? Ni nos llegan las comunicaciones. Entonces eso, y que Alejandro tiene los votos y el carisma, sí, pero eso no da, da ciertos derechos, no todos los derechos, ¿no es cierto? Ayer Alejandro dijo, sí, Carlito, volví un poco a lo que decían de que al que sea último, que eso es real, ¿viste? Yo creo que ganamos esta elección, la anterior no se ganó, fue por carisma Alejandro, pero yo creo que eso también, Alejandro tiene, digamos, el partido también tiene que participar, en, no las decisiones por ahí finitas, pero sí trabajar, porque es parte del gobierno. Nosotros no integramos ninguno del grupo nuestro, el sector, digamos, integra el Ejecutivo, no tenemos ningún dirigente trabajando ahí, pero igual nosotros queremos aportar, muchas veces como que hay una cortina que separa donde se hace y se dice lo que Alejandro quiere, y el Partido Radical no está preparado para eso. Nosotros somos un cuerpo colegiado, todos en el comité, todos participan, todos dan su opinión, y esa que hemos trasladado, no somos escuchados. Digo, en el nacional de gobierno ni tampoco en lo político, porque la otra vez cuando vino Alfonsín no nos avisaron que es presidente del partido, y Alfonsín tendría, le pidió disculpas a Enrique, tenía que haber venido al comité radical, o tenía que haberlo llamado al presidente del comité radical de Alvear. Bueno, como fue una reunión interna, un grupo interno, que era de Morena, por eso no fue al comité, no nos avisaron, bueno. Ahora viene Gustavo Posse, que tiene más afinidad con nosotros por ahí que con él. Tampoco nos avisaron. Y te digo, hay gente que se disgustó porque piensa que el comité no quiso recibirlo. Y no fue así. Yo te, con tu nota que yo te lo expliqué, nosotros. Yo dije que el comité no iba a ir porque no me habían avisado nada y estamos enterados de nada. Y la nota fue enviada por Cominoto, nosotros, a Alvear, no fue enviada por Alejandro ni por gente. Esa nota que se publicó la envió Franco Cominoto a la visita de Posse acá, y que iba a ser y a dónde iba a ir. Pero ¿sabés lo que pasa? Que Posse fue al comité de Azul, fue al comité de Bolívar. Además, él viene del radicalismo, ¿viste? Yo he estado con él, con Pollo y qué sé yo. ¿A vos te parece que el tipo, qué más quería que ir al comité? Claro. ¿Qué más quería? Encantado lo hubiéramos recibido porque tenés estructura y todo. Yo te digo, mira, además de todo esto, Alfredo, creo que no hay que dramatizar. Claro. No son situaciones extremas, ni queremos que caiga Alejandro. Todos esos son, viste, cosas que muchas veces de la oposición se fogonean y hay gente que cae en eso. No es así, nos ha costado mucho llegar a un intendente radical. Nosotros, que ahora estamos ahí, mantuvimos el partido durante mucho tiempo. Pollo fue candidato sabiendo que perdía, Mirta fue candidato porque Alejandro se bajó y sabía que perdía, pero el partido siempre presentó candidato. Si hicimos todo esto, ¿qué más queremos que siga un intendente radical? Que hoy será Alejandro y mañana será otro, qué sé yo. Y que él progrese, si Alejandro después quiere ir de diputado. Y seguro, porque vamos a tener un diputado de Alvear. Yo creo que no hay ni que dramatizar ni que subestimar estos problemas. Simplemente queremos tener el lugar que nos corresponde, ¿entendés? Y sobre todo como formación política, porque si no caemos en que, viste, si avalamos que el que gana va por todo, estamos como gente para la victoria, ¿eh? Y eso no es el partido. Ya se dijo en el comité. Se dijo, por eso yo. Y no lo dijo Alejandro, no. Lo dicen personas cercanas a él, como vos decís, que, viste, que se prenden, ¿no? Nosotros no vivimos de la política, nunca vivimos de la política, somos un comité pobre. Y ahora que tenemos una entrada importante, seguimos siendo un comité pobre, porque el comité cede casi 20 mil pesos a la intendencia por mes, porque son gente que por ahí necesita, tipo que hay que ayudarlos, y que Acción Social, por el sistema contable, no lo puede dar. Entonces, cierta plata que da Alejandro, que da los que están con él, vienen del comité y no decimos nada. El comité acaba de donar una computadora para la escuela agraria. Podemos pagar la luz y nada más, ¿viste? Pero sigue siendo un comité pobre. Siempre lo fuimos, así que, ¿viste? Hay que se acostumbró. Pero por eso te digo, es decir, estamos dentro de la línea de lo que es la tradición radical de nuestro partido. Y abierto a todo, además, porque siempre que yo fui presidente se discutió todo. Y lo que decíamos la vez pasada, muchas veces de manera menos amable de lo que uno quisiera. Porque nos hemos acostumbrado a gritarnos, ¿viste? Y no es así, no es así. Corríjanme si yo estoy equivocado. Cuando formaron esta comisión directiva actual del radicalismo, se supo, trascendió que, bueno, en un momento hubo una posibilidad interna, finalmente llegaron a un acuerdo y pusieron la mitad de un sector y la mitad de otro sector y coincidieron en que vos seas el presidente. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bueno, así pretenden que sea ahora, si Alejandro ya está lanzado como candidato para la reelección. ¿Ustedes van a pedir más o menos lo mismo que el sector de ustedes va a pedir más o menos lo mismo que pidió para el comité en cuando se llegue el momento de formar la lista? ¿O cómo va a ser? Mira, nosotros te pedimos es tener participación. Pero parece que cuando vos hace notar algo que está mal, ya sos opositor interno. Ya, entonces vos ya es como que no podés integrar el grupo. Claro, nosotros como todo grupo interno queremos tener representación. Nosotros creo que merecemos, aparte de tener este grupo, merece tener un concejal en los primeros lugares, merece tener por ahí también un consejero escolar, merece tener participación en las listas, tener participación en decisiones. Porque no olvidemos que Alejandro ganó bien la elección del 83, el 2011. ¿Cuántos años después? Pero el 2013 perdimos. Sí. Entonces perdimos. Sí. No hay que hacer mucha historia y decir a dos años perdimos la elección y perdimos a por 60%. Tampoco nos olvidemos de eso. Que sumado las dos boletas de justicialismo, sacó más del 60%. Entonces yo creo que eso fue un llamado de atención. Y nosotros creemos que no se han tomado los recaudos como para elevar, volver al caudal de voto que tuvo Alejandro, y a veces hay cosas que se están haciendo bien y hay cosas que se están haciendo mal. En eso debemos trabajar también, en aportar. Pero cuando vos ves que cuando vos haces una crítica, ya te sacamos el micrófono. Entonces eso es lo que por ahí molesta. Pero después en lo otro sí, porque queremos tener participación. Y queremos también que no haya interna, porque aunque la interna, como dijo Enrique, yo creo que fortifica al partido, creo que le hacen bien, creo que se moviliza al partido. Nosotros, la anterior, cuando fuimos a elecciones internas para concejales, con Martina Valerga, creo que sacamos un muy buen porcentaje de votos. Esos 700 votos después se vieron, volvieron al partido, trabajaron a mucha selección, entonces creo que ayudó. Y en esta también, se ve interna, va a ayudar. Pero bueno, también es cierto que hay costos, porque nosotros cuando vamos a la interna pues queremos algo distinto. Cuando planteamos algo distinto, va a haber cosas que van a ofender, va a haber cosas que no van a gustar, y bueno, pero son las reglas de la interna. Por ahí sí, bueno, si se puede evitar, por ahí sería perfecto, pero no solamente pasa por no tener un cargo de concejal o un cargo, sino también queremos tener participación y en la decisión de que se tome. Está claro, entonces sí, esa posibilidad de interna que manifestaron los dos, que está latente, que es posible, van a ser si no llegan a un acuerdo de participación y la participación que ustedes pretenden. Ahí ya adelantan que el sector va a presentar candidato y va a... No, yo no lo diría así. Yo creo que es una cosa posible pero no deseable. Posible pero no deseable. También creo que hay mucha gente de la oposición y propia del partido que a la discrepancia te acusan de opositor y querer que Alejandro Peirano... Yo personalmente estoy convencido que Alejandro es mejor intendente que cualquier candidato peronista. Por eso hemos peleado cuando Alejandro ni aparecía por el comité, ¿entendés? Lo hemos mantenido abierto, hemos tenido el apoyo de diputados, ¿entendés? Y hemos puesto plata a todos y nunca cobramos nada. Y cuando pusimos plata para la campaña nunca cobramos intereses por esa guita ni nada. Así que nosotros, ¿viste? Posible sí, deseable no. Pero siempre de buena fe, ¿viste? Porque cuando vos descalificás al que piensa distinto y dentro del partido, no es buena fe. No es buena fe. Ninguno de nosotros quiere que Alejandro queremos que siga. Pero cuando pasan este tipo de cosas, ¿viste? Que viene Alfonsín, yo le digo, che, muchachos, avísenme la próxima vez. Entonces viene Pose y no me avisan. Y sé que Pose quiere, porque Pose estuvo, porque habló con Pollo, porque quería tener reunión. Y por ahí se lleva una idea equivocada, Pose, que lo apoya parte del partido. Por supuesto que lo va a apoyar parte del partido, ¿no es cierto? Pero yo creo que inclusive que es un buen candidato. Pero hay muchas cosas por discutir, ¿viste? Porque yo lo que veo, por ejemplo, dentro del partido, que por supuesto, si no llega a una segunda vuelta un candidato de una en Radical o lo que sea, hay una tendencia más a irse con Macri. También es cierto que Macri en este momento está primero en las encuestas. Hay una tendencia a colgarse de un tipo que va ganador. Y Macri fue el Lázaro Báez del proceso, digámoslo, ¿viste? Digámoslo, porque, ¿viste? El proyecto Macri, padre e hijo, empezó con Macri presidente de Boca. Entonces, fue el Lázaro Báez del proceso. La fortuna de Macri empieza ahí. Viajo mucho a Buenos Aires, creo que ha hecho, como te decía la vez pasada, una gestión buena, pero también es cierto que no es lo mismo. Y, ¿viste? La ideología también importa. ¿Por qué importa? Porque, ¿viste? Hay una tendencia a bastardear a la ideología. Y la ideología es la que te permite hacer las prioridades en un presupuesto, por ejemplo. ¿Viste? Una plaza en Barrio Norte o le doy más camas a un hospital en Villa Soldati. Eso hace a la ideología. Entonces, bueno, qué sé yo, son cosas a discutir y yo creo que ante un final abierto, un posible final entre Massa y Macri, el electorado radical no va a votar un peronista, que además formó parte de este proyecto, ¿viste? Porque es así. Sí. Lo descarto a Scioli, por supuesto. Claro. Sí. Alejandro estuvo ayer acá y obviamente hablamos de política además de la gestión y él fue claro, a veces nosotros utilizamos una frase de título y después lo otro lo ponemos abajo, pero yo le pregunté concretamente si se veía en una boleta Macri, Vidal, Celillo y dijo que sí. Pero después dijo que él va a hacer lo que diga. Es orgánico, dijo, sí, sí, lo que sí. Diga el partido, sí, o sea, sí. No es que va a ser eso a... Sí, sí, sí. Y no hay por qué no creerle, claro. yo le creo, ¿por qué no le voy a creer? Yo le creo. Así que las cosas se van a decidir finalmente el 14 dentro del radicalismo, porque... Sí. ¿No? Sí, el 14, digamos, ya la convención provincial... Ya esa va a ser la posición, claro. De la provincia y bueno, pero creo que sí, que ya está bien definido, pero bueno, igual el armado en cada distrito, eso corrigamos por cuenta de lo local, ¿cierto? De cada distrito, que ahí es donde yo creo que tiene que priorizar la madurez. Y bueno, y de poner, viste, un poco todo, de poner cosas, viste. Siempre cuando se negocia uno pierde. Bueno, pero si está en tener, seguir teniendo La conducción de Alvear, creo que hay que priorizar otras cosas, creo que el referéndum tiene que estar unido, que hoy no lo está, por muchas cuestiones no está, creo que se puede llegar a unir, hay gente que va a aceptar y vamos a estar todos en el mismo camino, pero hay que trabajar. Conversar, ¿no? Porque yo creo que han sido demasiado claros ustedes, porque hoy, si digamos la oposición, como vos decís, pensó cuando vio que venían ustedes en ponerse contentos porque iban a fustigar, a castigar al intendente, que no se pongan contentos. No se van a poner contentos porque no lo hicieron, hablaron bien de la gestión, pero manifestaron por qué a veces no están en un todo de acuerdo, ¿no? Más que nada, pero es un manejo político. Si vos te pones a analizar, no son cosas graves. Claro. Son cosas más de forma que de forma. Claro, y la forma se aprende cuando. Sí, no decirte que viene Alfonsino, no decirte que hay una reunión, no decirte que hay una asamblea, no hay una. Claro, y esas formas uno la aprende cuando tiene militancia, ¿viste? Yo pasé unos años que no tenía la menor idea de lo que era, y lo viví en el comité, ¿viste? Viendo a mi hijo que tenía 8 o 10 años a ir a pegar carteles. Y bueno, cuando hay militancia vos aprendés esa forma, cuando no hay militancia no, pero yo soy presidente de todos los radicales, ¿entendés? Yo tengo la obligación de hablar con todos y de escuchar a todos. Y lo del partido dividido muchas veces, hay personas dentro del partido que tienen personalidades más fuertes que por ahí tienen diálogos ásperos. No es el caso mío, yo estoy acostumbrado a hablar y discutir con muchos, digamos, del otro sector, y tengo excelente relación, estoy seguro que me pondría de acuerdo en muchas cosas, para lo cual tenés que hablar. Si vos no podés, si no tenés posibilidad de hablar, o si, ya te digo, viene gente importante, que nosotros no tenemos muchas oportunidades de que venga gente importante con la que podés intercambiar, y podés hacer una reunión así, de comisión, es una pena no hacerlo, ¿entendés? Porque eso es creer que yo, que el interlocutor es el único que hay, o que es el único que tiene la verdad. Y no es así, porque, viste, qué sé yo, hay mucha gente que tiene mucha experiencia dentro del comité, que no me incluyo en eso, yo, pero hay mucha gente que puede aportar mucho, no solamente los que están adentro de la intendencia, ¿no es cierto? Que inclusive hay gente que ni es afiliada, que estuvo con Ricardito, y yo se lo dije a Ricardito, él es presidente del comité de provincia, ¿cómo puede ser que no venga el comité de Alvear? ¿Entendés? Entonces, son formas, no son fondos, pero las formas muchas veces generan roces, y esos roces se pueden ir creciendo, sobre todo si hay comentarios de mala fe en el medio. No es el caso mío, yo no, ni de Carlito. Se han adelantado bastante, pero la última consulta que yo les hago es que nos den un panorama sobre qué opinan de la gestión de Alejandro. Yo he dicho en estos últimos tiempos, sobre todo, que entiendo que fue de menor a mayor, no le fue fácil de inicio, tomó un gobierno de muchos años de gobierno justicialista, con costumbres, con hábitos, con un personal acostumbrado a muchas formas de manejo, y a mí me da la sensación que hasta en eso, en la conducción, no solamente en estas obras que están apareciendo ahora sobre el final, que es algo lógico si se quiere, porque si se piensa en grandes logros siempre aparecen sobre el final o falta tiempo, porque como está hablando ahora de la concreción de la escuela agraria, del jardín maternal, de la terapia intensiva, de la nueva guardia y demás. ¿Cuál es la opinión de ustedes en la gestión de Alejandro y su gabinete? Mira, para mí es positiva, altamente positiva. Creo las críticas que yo he oído más son de cosas a las que estábamos acostumbrados, que son más cosas de forma, ¿viste? La pintura, el corte del pasto, esas cosas. Pero creo que cosas de fondo, como en el tema salud, terapia, el jardín, el tema materno, sí, maternal, y el tema de la escuela agraria, creo que es importante, porque siempre lo dijimos nosotros, ¿no es cierto? Y generalmente lo que vos decís, se dan al final, porque hay que tener. Agarrás una intendencia con funcionarios nombrados hace años por otra gestión, que tenés que reubicar para tener cerca a los más fieles, ¿no es cierto? Y además te tenés que, mira, siempre uno empieza los funcionarios con los amigos, después con los que, y al final con los que quedan, ¿no es cierto? Yo creo que acá ha sido medio al revés, él ahora se está, porque cuesta eso, escúchame, no debe ser fácil, a mí no me hubiera resultado fácil tampoco, pero por eso pienso que más todavía tendría que escuchar opiniones que no vengan del círculo íntimo o de gente que se acercó a último momento, ¿no? Igual creo que hay un sector que está muy postergado, que siempre fue postergado, que es el campo. El campo a nivel nacional, ¿viste? Con los impuestos los matan, que la importación, que la exportación, que los cereales. Bueno, y siempre para el campo. Y ahora, ahora en lo municipal, nosotros tenemos que el tema camino no se podía haber hecho algo más. Creo que si hubiéramos hecho por ahí un trabajo de altero, de caminos, un programa hecho por ingeniero hidráulico, que digamos o consultado por ahí a intendentes vecinos que lo hacen bien, radicales y no radicales, creo que se podía haber mejorado mucho el tema de los caminos, que es lo que la gente de campo solicita. La maestra, los chicos, todo hoy circula mucha gente por el campo. Bueno, yo creo que esa es una materia que todavía no hemos cumplido, que nos falta, y que creemos que ahí hay que apuntarle ahora gran parte de la iniciativa y de los trabajos, ¿no? Yo les voy agradeciendo la presencia de ustedes. Saben que cuando sea necesario, las voces se van a multiplicar, van a crecer las visitas, porque es algo normal, habitual, y creo que positivo para la comunidad que todos vengan y se expresen, porque la gente va madurando año tras año en la elección de quienes quieren que los gobiernen. Y siempre es importante, hasta esto es saludable, que gente del mismo partido venga y exprese que no está en todo de acuerdo con su intendente, y bueno, seguramente lo manifestará de una manera en el comité, se discutirá de otra, y hoy vienen y lo manifiestan claramente, pero en una forma muy respetuosa, y además diciendo Alejandro Celillo es mejor candidato que cualquier intendente peronista, como vos lo dijiste. Es decir, creo que fueron claros, contundentes, respetuosos y alineados también, si se quiere, con Alejandro. Sí, yo creo que es un problema de cultura democrática. Viste, estos años, lo que tendría que ser normal, parece raro, viste, que un comité critique o que un comité se integre. Casa famosa, qué sé yo. Fue Mario Comas el que pidió una explicación del tema y que mandó pidió las explicaciones del comité, claro, por eso está en nuestra idiosincrasia. Y otro tema que te quería comentar también es que me parece que de acá en más sería bueno que no hablemos solamente de la política local, ¿viste? Hay mucho que hablar de la política provincial y nacional, porque todos nos quejamos de Cristina, pero Cristina tuvo el 54%, es decir, ¿viste? Entonces, yo creo que te digo, el país tocó fondo. Creo que es una situación muy grave, sobre todo porque la evolución que tuvo, fue una década perdida, sin duda, la evolución que tuvo el mundo en esa época, el mundo, los países, es otro. Y bueno, y va a ser un gobierno de coalición. Creo que hay un peronismo más democrático que otro, con el cual se puede llegar, y vas a tener que hacer arreglos, ¿viste? Pero sin duda. Así que bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Alejandro ayer dijo algo también que me llamó un poco la atención, porque ayer se expresó, habló en líneas generales de la política, y fue contundente a nivel nacional también, cuando dijo que él siente que se vienen épocas mejores en cuanto al trato con los intendentes, al manejo de los fondos, que si no sos radical, si sos peronista, sí, venís a la reunión y te damos, y si no se paran todas las obras o alguna cuestión, que lo manifestó claramente, y dijo que incluso hasta con Scioli, él tiene la experiencia de haber participado de alguna manera o haberse reunido muchas veces con los ministros y hasta con él, el diálogo y no va a haber una confrontación tal como aparece ahora y se ha visto. No, yo coincido. Inclusive creo que Alejandro, él es un tipo agradable, simpático y un tipo seductor. Claro. Así que yo creo que él ha conseguido cosas también, sí, por la personalidad de él. Sí, sí. Y yo no creo que Scioli sea un tipo de esa línea. Creo que es un inepto total. Uh-huh. creo que ha sido el peor gobernador de la provincia de los últimos años, porque no hay nada que funcione bien a pesar de la propaganda terrible que hace. Pero Alejandro ha conseguido muchas cosas. Hoy nos envían, disculpa que te corte, pero hoy nos envían una nota que nosotros le ponemos acá en la página, que mañana se firma el contrato de obra de la Ruta 50. Sí, hace 8 o 9 meses que se licitó y no se hizo, y se murieron varios. Yo te digo una cosa. Yo lo escondo a eso, no invito a nadie, ni lo digo. Pero, hay cosas que son increíbles. Los muertos de los accidentes. Nunca, mira, yo viajo mucho, como viajará tanta gente. Nunca vi las rutas como ahora. Los hospitales del conurbano. La droga. Ahora ha levantado la emergencia en seguridad, es decir, la educación, la salud, la droga, es un horror, todo. Entonces, y la propaganda es agobiante. Vos fíjate que lo que decía Carlito del sector agropecuario, tuvo un intento de que el impuesto inmobiliario se pague antes de octubre, ¿viste? Para pagarse la campaña. Y vos ves que lo mismo que Macri, ¿no? Usan los fondos públicos para la propaganda personal. Es impresentable la gestión de Scioli, independientemente de que él pueda ser buena, mala persona, qué sé yo, pero creo que Alejandro ha conseguido mucho con eso por su forma de ser, que, sí, claro, que está bien que sea así. A nosotros nos conviene, al pueblo le conviene, ¿no es cierto? A veces se habrá tragado sapo y habrá tragado pero saliva, sin duda, pero sin duda, yo creo que el logro de que se cree la escuela agraria, que por ahí hoy no se discute, yo creo que hay que ser muy serios en eso. Yo creo que es momento de celebración, después ver las cuestiones, pero que le haya otorgado la creación de la escuela agraria en un año clave electoral, donde Alejandro ya ha manifestado sus deseos de reelección, habla a las claras de eso, que tiene una llegada de alguna manera. Que a pesar que por ahí otros, incluso el justicialismo de Alberto, por ahí no está contento con que se haya pegado. Por ahí digo en el fondo, y lo digo de buena leche, no lo digo mal después vengan y digan no. A mí me parece, ¿no? Porque en la política hay estos egoísmos y estas cosas, suele pasar de un lado y de otro, ¿no? Mirá, va a ser la terapia y va a ser esto y va a ser el otro justo ahora, o alguna cuestión así, y que Scioli le haya creado la escuela agraria para que Alejandro venga y la anuncie. Por ahí no lo ha puesto contento a más de uno. No, porque fíjate que siempre el argumento básico, sobre todo cuando era Aldo Sivero, es yo o el caos, porque si no voy yo no van a conseguir nada, ¿entendés? Y bueno, esto demostró que no es tan así. Y yo creo, en ese sentido yo coincido, Alejandro, es decir, creo que ya no hay tanta... pero hemos pasado periodos, debe ser mejor a nivel provincial que a nivel nacional, porque la otra vez lo escuché a Rodríguez Sá, por ejemplo, en la tele. El tipo decía que nunca hubo un ministro del interior como Trócoli. Es decir, que lo recibía a todos igual y tal. El tipo tenía una excelente impresión de Trócoli. Pero la política del gobierno nacional con las provincias ha sido horror, no solamente con los opositores, sino opositores dentro del peronismo. Mirá lo que pasa con Córdoba. Yo viajo mucho a Córdoba. Córdoba tiene una deuda sideral. Coincido en ese sentido, que poquito a poco se va un poco mejorando la realidad, que es como tiene que ser. Lo que tiene que ser nos parece extraordinario, ¿viste? Pero creo que con este gobierno tocamos fondo en cuanto a la educación democrática, ¿viste? Una presidenta que dice aberraciones desde el punto de vista que los discursos ante la Asamblea Legislativa son discursos de campaña. Yo me acuerdo, Alfonsín, Menem, De la Rúa se dirigían diciendo honorable Congreso. Ni siquiera dejó abiertas las sesiones. No dejó abiertas las sesiones, se olvidó. Y no es la primera vez. Entonces, viste, no es eso la política. No es así en Uruguay, viste. Ella llegó en un Audi y Pepe Mujica llegó en el escarabajo que tenía, viste, con el perro de tres patas que tiene. Viste, es una vergüenza. Sí. Muchas gracias, y hasta cualquier momento, hasta cuando lo dispongan y lo que quieran agregar. No, por supuesto. Nada, Cogote, que estamos. Muchas gracias por poder expresarnos. Muchas gracias. La palabra de Enrique Romero Loiza, presidente del Comité Unión Cívica Radical. Carlitos Sanido, secretario, pasaron por aquí por la radio FM 93.9, Radio Alvear. Ya continuamos, estamos hasta el mediodía.